Yo me llamo Manuel López Avellaneda. Lo que me gusta es jugar. Y no me gusta hacer cosas malas. Mi nombre es Lucas. Me gusta ir al parque. No me gusta hacer cosas malas. Soy Felipe, me gusta jugar con mi papá a la pileta. A mí no me gusta que me levante temprano. Yo me llamo Tavo. Ando mi puta y el patín. Me llamo Julián. Me gusta jugar con mi tablet y no me gusta que mi perro me muerda. Me llamo Agustín. Lo que me gusta viajar y lo que no me gusta es que no me peguen. Me llamo Geo y me gusta el invierno y no me gusta comer verduras. Yo me llamo Nelan y a mí no me gusta que me empujen. A mí me encanta salir del invierno. Soy Jamín, que no me gusta que me pegue. Tampoco que no me gusta que me empuja. Me gusta estar en mi casa, tranquilamente. Hola, soy Tiziano. A mí me gusta sentarme afuera en los lugares y yo también no me gusta es sentarme adentro. Yo me llamo Benjamín, no me gustan los chajos y el espagueti. Yo me llamo Luciano. Y gusta ir al cine, no me gustan los limones. Me llamo Alma, me gusta la gelatina y no me gusta los tomates. Yo me llamo Amanda, lo que sí me gusta es el queso, carne y espagueti. Y lo que no me gusta son los tomates peritas. Yo soy Isabela y lo que a mí me gusta es contar los números y comer helado. Y a mí lo que no me gusta es la naranja. Yo me llamo Candy y me gustan los fideos con los quesitos y el que a mí no me gusta fue los tomates. Me llamo Felipe, me encanta ir al McDonald's, no me gustan las frutas. Me llamo Abril, lo que me gusta jugar con los aros y a mí no me gusta jugar con la pelota. Mi nombre es Olivia, me gustan las donas y no, lo que no me gusta es el queso. Me llamo Pelo y me gusta jugar a Traure y no me gusta que me dejen jugar solo. Yo amo muy allá. Ya eso no me gusta. Me gusta jugar en el parque y no me gusta de nada frío. Yo soy Tayel. A mí me gusta jugar con los pelotes y los juguetes. No me gusta jugar con las cosas lotas. Soy Sofía, pero me gusta jugar con los toboganes y agua, también con juguetes. Pero no me gusta que me peguen. Soy Luna y no me gusta que me peguen y me gusta andar en bicicleta. Me llamo Mía y me gusta jugar con las bombitas de agua en el verano y no me gusta en otoño. Soy Mía y me gusta ir a la playa y no me gusta jugar con que me pegue Noah. Soy Tobias, me llamo Tobias y me gusta ir a la plaza con la abuela Lili y también que no me gusta que me empujen. Yo soy Vito y que a mí me gusta jugar a pelota y a pie y también que no me gusta hacer cazarro. Somos a la Loja. Somos del Jardín Rosario de la Peñalosa. Somos el Jardín Rosario Peña Pelianos.